estación oficial de Radio Club Oriental está transmitiendo el resultado de nuestro concurso décimo aniversario, Juan Carlos Vega. A los radioescuchas, curullas, primero, con 311 contactos, CXSWL, Daniel Muñoz Facioli, le ha correspondido trofeo. Segundo, con 211 contactos, Alberto L. Morales, le ha correspondido medalla.